quise de verdad y ella no me creía. Gozaba su maldad mientras que yo sufría. Decía que la usaba, miren qué ironía, mientras que la amaba la noche y el día. No te quiero ya ver. Vete muy lejos de mí. No te quiero ya ver. Porque me hiciste sufrir. No te quiero ya ver. Arrepentida vendrás. No te quiero ya ver. Y ya no me armaba un temporal por la menor pavada. Años han pasado, tormento día a día. Mujer, ya no cambias, bórrate de mi vida. No te quiero ya ver. Vete muy lejos de mí. No te quiero ya ver. Porque me hiciste sufrir. No te quiero ya ver. Arrepentida vendrás. No te quiero ya ver. Y ya no me encontrarás. Sufrir. No te quiero ya ver. Arrepentida vendrás. No te quiero ya ver. Y ya no me encontrarás. Te lo dije. Pepe. Que no te quiero ya ver. Vete muy lejos de mí. No te quiero. Porque me hiciste sufrir. No te quiero ya ver. Arrepentida vendrás. No te quiero ya ver. Y ya no me encontrarás.